Con las horas fui llamando a mi casa y amigos para ver qué había pasado. Te desesperás a la distancia, pregunté si estaban bien. Una mención especial a Pepe Mateos, que pudo sacar esa foto tan esclarecedora, y gracias a ello pudimos hacer la reconstrucción de los hechos y saber lo que realmente había pasado. A la noche lo vi en televisión, un militante subía a un palco donde estaba dando declaraciones Franchotti, responsable del operativo, y lo bajaba de un trompazo en la boca. Se lo llevaron de los pelos al militante y Franchotti entró para siempre en la historia argentina de la infamia. Franchotti era vecino del barrio, parecía uno más. Sin embargo, no era uno más. Fue el responsable del asesinato de Darío, de Maxi y de la masacre de Avellaneda. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.